Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Vuelve la misma lógica extractivista y colonialista de pensar de que en la meseta de Somuncurá no hay nada, es un desierto, ¿no? Seguimos vivos, seguimos presentes y reivindicando nuestra identidad mapuche, recuperando tanto los instrumentos, la cosmovisión, la forma organizativa y el huampo también. El Estado y todos los intendentes se tienen que ocupar más. Si yo mando una nota y la gente está firmando esa nota, lo único que tienen que hacer todos los intendentes es ayudar y que pongan un colectivo, que pongan algo. No hay una argumentación válida, simplemente nosotros notamos que se quiere sostener el nombre por todo lo que implica Roca, ¿no? Enfoques. Las grutas, Río Negro. La legislatura del pueblo de la provincia de Río Negro aprobó el miércoles 20 de abril la ley que declara de interés público el proyecto de hidrógeno verde y que crea el ente Corporación Punta Colorada. Si bien se vio un amplio respaldo de los legisladores, la misma carece de consenso social y estudios de impacto ambiental. Dialogamos con la antropóloga y ambientalista Martina Lambertucci sobre el impacto del proyecto en las áreas naturales protegidas y esto nos dijo. El gobierno de Río Negro hace ya un tiempo que viene haciendo negocios, creando mesas de hidrógeno verde en la provincia, les cuento así un poquito. Para contextualizar, el año pasado, en el 2021, en abril, se conformó una mesa rionegrina de hidrógeno verde, que es la orientación del gobierno provincial. El gobierno nacional tiene otra orientación, que es un poco más, digamos, de abrir a los distintos tipos de hidrógeno verde. Y para que entendamos qué es el hidrógeno verde, digamos, voy a tomar acá un excelente trabajo que hizo Leonardo Salgado, y Hernández Candicho, que es sobre justamente qué es el hidrógeno verde, que se llama humo verde, es una pregunta, así se llama el informe, que si quieren pueden buscarlo, está en internet, está libre, donde bueno, ellos ahí comentan, ¿no?, que entre las alternativas a los combustibles fósiles, en el último tiempo reapareció con mucha fuerza el hidrógeno, ¿no?, cuya combustión, digamos, y conversión electroquímica no produce emisiones de dióxido de carbono, sino a través del vapor de agua, y es por esto que llamamos que eso es una energía, que es la energía del futuro, ¿no?, porque no estamos produciendo emisiones de dióxido de carbono. Prácticamente el hidrógeno no es una fuente de energía, sino es un vector energético que almacena energía, como puede hacerlo una batería o un embalse. A pesar de que es un elemento común en la naturaleza, el hidrógeno no existe en estado libre, sino que hay que obtenerlo por diferentes vías, y digamos a partir del reformado del gas natural, produciendo emisiones de CO2, que ese es el hidrógeno gris, o capturando esas emisiones y almacenándolas, que es el hidrógeno azul, o a partir de la electrólisis del agua, que sin emisiones de CO2, si se utilizan energías renovables. Y en el mundo actualmente se dice que se están produciendo 70 millones de toneladas de hidrógeno al año, y que la mayor parte, digamos, se emplea en la producción de amoníaco para fertilizantes y digamos, otros procesos industriales como las petroquímicas o el petróleo, la refinación de petróleo, y digamos, lo que se está buscando es potenciarlo como vector energético para contener una parte de la demanda que actualmente, digamos, cubren los combustibles fósiles. Entonces, para utilizarlo digamos, en diversos usos residenciales, industriales, para generar electricidad y movilidad. Y acá es importante también decir de que, bueno, en un momento se pensó de que los autos, los camiones iban a ser a través de... Los camiones en realidad iban a ser a través, o sea, si íbamos a utilizar camiones a través de baterías de litio, y hoy se está viendo de que quizás se va a poder utilizar también a través de este vector energético, del hidrógeno verde. Así que bueno, es todo un camino que se está abriendo, que como yo siempre digo, es urgente la transición. Pero, ¿qué pasa en Río Negro? Acá hay un proyecto gigante, 650.000 hectáreas de tierra. En el año pasado se abrió esta mesa de rionegrina de hidrógeno verde. Sí, rápidamente, en mayo apareció un actor muy importante en este momento, que es el Instituto Fraunhofer, que es un instituto alemán, que prácticamente el gobierno provincial encargó al instituto un informe que presenta con el plan estratégico provincial, en donde, bueno, ahí hacen un informe contando, explicando, digamos, este proyecto, ¿no? Donde en el informe se plantea instalar este informe estamos hablando. Después te estamos hablando, que es otro actor importante en este momento, que como ya lo nombraron, que es la empresa Fortescue. Está una empresa australiana que es quien está ahora en el territorio rionegrino impulsando todo esto. Pero también hay que entender de que el año pasado estaba el Instituto Fraunhofer con este informe, donde planteaba de que se iba a instalar un electrolizador en San Antonio Oeste, o sea, cerquita de nuestras casas, para producir 62 toneladas anuales de hidrógeno verde, y en cambio el proyecto de Fortescue plantea de producir 2.200.000 toneladas anuales, lo cual implica 6.000 toneladas diarias de hidrógeno verde, para lo que se necesita. Estos son números que quizás, sí, nos ayudan a dimensionar la escala. Lo cual, digamos, este proyecto que presentó la empresa Fortescue necesita desalinizar para producir una tonelada de hidrógeno se necesitan 10 toneladas de agua. O sea, representantes del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas, el CODESI, presentó un documento elaborado en Sierra Grande, en donde solicitan la incorporación de los derechos indígenas en el proyecto de ley que declara de interés público provincial a la iniciativa que, como comentábamos, presentada por la Fortescue en el marco de la ley 3484. O sea, las comunidades también están exigiendo que se revea todo esto, porque bueno, ahí está el convenio 169 de la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, donde, digamos, establece que los gobiernos, o sea, que es un instrumento internacional que garantiza los derechos indígenas, que no, en este proyecto, no los estamos viendo. Y vuelve la misma lógica extractivista y colonialista de pensar de que en la meseta de Somuncurá no hay nada, es un desierto, ¿no? Me hace acordar a Pichetto en 2017 con el tema de la planta nuclear, cuando decía de que allá no había nada, ¿no? No había nada. Y yo he leído por ahí que hay funcionarios públicos que piensan de que hay solamente pájaros y rocas, ¿no? Y no, en realidad es un área donde conviven, donde viven, donde se desarrollan comunidades, mapuche tehuelche, donde hay campesinos. Entonces, no es que no hay nada, no es que hay que reventar un proyecto de estas escalas gigantescas que no entendemos de qué van. Y uno de los puntos importantes también acá, es que donde quieren instalar este proyecto, está entre dos áreas naturales protegidas, ¿sí? Y ahora, con el tema de los parques eólicos, estamos hablando del área natural protegida también de la meseta de Somuncurá. Pero donde quieren instalar el proyecto así, el proyecto, no los parques eólicos, está entre el área natural protegida de Puerto Lobos, que queda en el sur, al sur, digamos, de Sierra, y al norte de Playas Doradas está anunciado y se viene anunciando un parque nacional, ¿sí? Islote Lobos. Entonces, estamos hablando de un proyecto de estas escalas entre dos parques nacionales, uno provincial y uno nacional, y ahora estamos hablando de que van a utilizarse tierras que están dentro de la meseta de Somuncurá, ¿no? hay como varias cosas para ver y decidir también, porque nosotros tenemos también el derecho de hablar y decidir. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Se realizó con éxito la travesía de los huampos mapuche entre la costa norte del lago Correntoso, en la comunidad Quintupuray, y su desembocadura en el camping Correntoso, en la comunidad Paichilantreao. Desde la mañana del domingo fueron más de 10 kilómetros de travesía del huampo, la canoa mapuche ancestral, en la que las comunidades vinieron trabajando con la idea de visibilizar que el pueblo mapuche sigue vivo y que el huampo navegó y seguirá navegando las aguas de Puelmapu. Con esta reivindicación, que es política, filosófica y espiritual, las comunidades lafkenches apuntan a fortalecerse como pueblo. Enfoques dialogó con Lucas Quintupuray, lonco de la comunidad, y con Gerardo Gioldi, referente de la Biblioteca Osvaldo Bayer de Angostura y de Archivos del Sur, quienes nos dieron un relato muy claro de la actividad. Mari Mari, compupeñi, compalamien, Lucas Quintupuray Pinguey, también lonco Tamilov de Lof Mapuche Quintupuray. Bueno, saludarlos a todos y comentarle que el domingo 17 estuvimos, después de casi 4 años de planificación, poder tirar y volver el huampo al lafken, al agua, como parte de nuestra identidad lafkenche. También creo que es un momento muy importante para nuestra comunidad y las otras comunidades que conforman el Consejo Zonal, la comunidad Paichilantreao, Quintriqueo y Melo. Todo el proceso del huampo empezó a través de una charla de Adrián Moyano sobre el huampo. A partir de ahí se prendió la idea de poder hacerlo junto con nuestro compañero y la lamina Nay Mariluán, donde empezamos a planificar, a averiguar sobre cómo se podía llevar adelante este proceso. Los quinches fueron también claves para este trabajo, ya que por ahí ellos, si bien nunca construyeron un huampo, pero sabían cómo se comportan los coihues, la madera, en qué época sacarlo, cortarlo, teniendo en cuenta la luna también, para que la madera sea resistente, así que eso nos sirvió un montón. Y bueno, estuvimos trabajando en el huampo, que tiene casi 5 metros de largo, está hecho de madera de coihue, de una sola pieza. Obviamente utilizamos motosierra, que es lo que tenemos a mano, y después fabricamos unas hachuelas, que son por ahí herramientas que ya no son muy, no se ven mucho, y después con hacha de manos fue el trabajo más arduo ahí, pero bueno, lo bueno que desde el más chico hasta el más grande, hombres y mujeres estuvieron trabajando en el huampo en su menor o mayor medida, para que salga después de casi 15 días de trabajo, pudimos hacerlo. Si bien es el tercero que hicimos dentro de la comunidad, creo que ese fue, este tercero fue el más grande y mejorado que hemos podido hacer. Contentos porque después de una ceremonia en Huitrochipán, en el lago Correntoso, en el brazo norte, pudimos salir con un día espectacular, donde el lago se planchó como un espejo durante casi todo el camino. No tuvimos mayores inconvenientes y llevamos trigüe para intercambiar con la comunidad Paichilantreao, nuestra comunidad vecina. Y creo que ese también fue el puntapié, ¿no?, de poder unir estas dos comunidades que ancestralmente se comunicaban a través de senderos, y el huampo seguramente también fue uno de esos medios de movilidad, ¿no? Teniendo en cuenta que también se encontró un huampo en ese lago. Y también romper un poco con la idea de museologizada que tienen algunos sobre nuestro pueblo como algo del pasado, sino que seguimos vivos, seguimos presentes y reivindicando nuestra identidad mapuche, recuperando tanto los instrumentos, la cosmovisión, la forma organizativa, y el huampo también forma parte de este proceso tan importante. Así que muy contentos porque las lamien nos esperaron con un tahil hecho por la lamina Nay Mariluán, y junto a los Kultrum, Pifil, Cañorquín, Pupén y lamien, Uenú y compañeros, nos recibieron del otro lado de Paichil después de casi 4 horas y monedas de remar. Llegamos muy cansados, pero con el puyli muy fortalecido al ver que pudimos lograr el cruce. Y que a partir de ahí ojalá que se siga contagiando el poder recuperar el huampo, los instrumentos mapuches y lo que somos como pueblo, ¿no? El territorio es el fundamento de nuestra cultura y por eso tenemos que cuidarlo, defenderlos y reivindicar todas estas recuperaciones identitarias. Enfoques. Soy Gerardo Ghioldi, de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, de Villa La Angostura. Bueno, hace ya unos cuantos meses veníamos escuchando el rumor de que en el Lof Quintupuray, es decir, en la costa norte del lago Correntoso, que es un lago de 12 kilómetros de largo y es muy finito y muy largo, se estaba haciendo un huampo. Una de las compañeras de la biblioteca, Romina Brajkovic, ella es antropóloga y se especializó en los huampos. Entonces yo ya venía escuchando todas esas historias de todos los que se fueron encontrando en la zona, en Isla Victoria, en Bariloche, acá en Villa La Angostura. Varios de ellos están en los museos, el de Villa La Angostura hay dos, creo que en Isla Victoria hay otros tantos, pero no sabía nada más que eso. Hasta que el domingo, bien tempranito, salieron entonces del Lof Quintupuray, eran tres navegantes en uno de los huampos construidos en un tronco de coigüe con un olor a coigüe realmente impresionante. A esos 40 metros vos ya olías el coigüe. Bueno, tardaron como 5 horas y media en llegar a la costa sur, que es donde está el camping correntoso de los Paichilantrao. Estaban cerrando un ciclo histórico que estaba interrumpido desde por lo menos 100 a 120 años, ¿no? Donde los huampos habían dejado de navegar en el lago Correntoso. Antes había una senda que unía por la derecha del lago tanto a los Quintupuray con los Paichilantrao y con Villa La Angostura, que se fue cerrando por la misma naturaleza y además porque se terminó diagramando el territorio, parques nacionales y vialidad nacional, creando las rutas terrestres, ¿no? Que terminaron un poco cerrando esas antiguas vías de comunicación. Bueno, otra cosa que no sabíamos era que los huampos fueron perseguidos, porque en principio no reunían las condiciones de seguridad, etcétera, etcétera, y porque también ya dejaban de competir con la nueva tecnología náutica que estaba llegando al lago, desde grandes barcos como el Modesta Victoria, a lanchas de todo tipo y el famoso bote a remo de los pobladores, ya construido generalmente en madera de ciprés. Así que bueno, fue realmente, tuve la oportunidad de salir en kayak a recibirlos unos cuantos kilómetros metidos en el lago. Fue un día maravilloso climáticamente, estaba hecho realmente un espejo. Y lo más impresionante fue la llegada del huampo con los navegantes y toda la gente. Uno escuchaba el rumor que parecía una cancha de fútbol, con los cultrunes, con las pilfilcas, con los gritos y los abrazos emocionados, todos llorando en esa ceremonia que desde afuera uno lo puede ver como un evento turístico, náutico, deportivo, y en realidad lleva una connotación filosófica muy importante, que es esto de los nem del agua, las fuerzas del agua, los dueños del agua, que estaban dormidos y espera el Lof Quintupuray, el Lof Paichilantrao, y espero que se despierten otros Lof, en poder despertar nuevamente esas fuerzas que estaban así como en retirada después de la conquista del desierto. Así que bueno, una hermosísima jornada que va a dar mucho para hablar. Paralelamente se estaba filmando el final de una película de 40 minutos con una gran producción acerca no solo de la construcción del huampo, sino qué significa filosóficamente y políticamente el hecho de haber navegado los 12 kilómetros el día domingo. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Cholila Chubut. Vecinos y vecinas de esa localidad y del Maitén reclaman aún el restablecimiento de las líneas de transporte público que las una con el resto de los pueblos de la comarca andina. Desde el 27 de febrero, la empresa La Golondrina decidió quitar el servicio y los pobladores no tienen respuesta ni de provincia ni de los municipios sobre cómo se solucionará la cuestión, ya que mucha gente necesita esa movilidad para trabajar, por cuestiones de salud o simplemente porque es un derecho. Escuchamos la palabra de Andrea, vecina de Cholila, que viene llevando adelante el reclamo. Porque estamos pasando una situación muy difícil. Hay personas mayores que no pueden ir al médico. Me pasó a mí que ayer tuve que ir al médico y tuve que pagar un remis y que me salió muy caro. En estos momentos yo no tengo la forma de que para ir. En este momento no tenemos ninguna respuesta. Me dijeron que andaba un colectivo, pero son todas mentiras. Sí, yo necesito para ir a trabajar y no solamente yo sola. Todas las personas que necesitan el transporte, que digamos. Te estaba comentando que hay personas mayores que también necesitan ayuda también. Personas con discapacidad, personas mayores que necesitan ir al médico y bueno, no tuve ninguna respuesta en este momento. Y yo le voy a pedir al Estado, por favor, que se ocupe de eso, porque de verdad que estoy así, sin ninguna respuesta y tienen que ver muchas personas que den una mano y que ayuden, porque, como dice mi compañero, el colectivo va al lado pueblo hasta Bolsón, y después de Bolsón hasta Puyén, y después de ahí no tenemos colectivo para ir a Cholila y a Maitén. El Estado y todos los intendentes se tienen que ocupar más. Si yo mando una nota y la gente está firmando esa nota, lo único que tienen que hacer todos los intendentes es ayudar y que pongan un colectivo, que pongan algo. Porque de verdad que a mí nadie me ayuda. Si yo no salgo a trabajar, ¿qué me da de comer a mí? Entonces, es una vergüenza lo que están haciendo el Estado, la Golondrina, no sé quién, que hagan estas cosas. La verdad que a mí me duele mucho. La verdad que estamos luchando tanto para y de repente a nadie le importa nada. Yo con mi compañero salimos a hablar con la gente. Yo de verdad que estoy muy contenta porque la gente de Cholila me ayudaron un montón. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. El Bolsón, Río Negro. Cada año el Centro Integrador Comunitario del Barrio Primavera organiza y ofrece talleres de formación popular. Además, organiza y autogestiona diferentes proyectos productivos que dan trabajo a decenas de familias. Escuchamos a Azul, integrante de la mesa de gestión de dicha organización, quien nos comenta cómo arrancan este año. Bueno, hola a todos. Bueno, queríamos contarles un poquito cómo viene este año, cómo vienen las actividades en el SIC. Bueno, desde la mesa de gestión ya retomamos a pleno las actividades, ya empezamos con los talleres culturales y recreativos. Este año tenemos una oferta variada, desde Zumba, pasando por kickboxing, circo social integral para niños, danza clásica y contemporánea, Kung Fu para niños y adolescentes, Sikus, bueno, la Escuela de Folclore Purrufé, también salsa, un taller recreativo también para niñas y adolescentes, también telar mapuche, crochet y bordado, taller de diseño, corte y confección, y talleres de computación para niñas y adultos. También sigue estando el anexo de la primaria de adultos, el CEPJA, que es la secundaria para adultos, y bueno, y apoyo escolar también. También, bueno, viene muy fuerte este año la organización de la cocina comunitaria. Hoy día hay 28 productores produciendo, están todos los cupos completos, todos los turnos completos, que son turnos de 3 horas, de 6 horas, perdón, y bueno, tanto a la mañana como a la tarde. Es un grupo, digamos, que tiene una autonomía, más allá de los lineamientos que establece la mesa de gestión, funciona con una autonomía donde se establecen acuerdos internos, ¿no? de cómo se opera un poco el espacio de elaboración, y también obviamente se cumplen requisitos como ahora que está esta nueva disposición nacional, que es el carnet sanitario a través de una formación en buenas prácticas de manufactura. Este año contamos con el apoyo del CEA, que nos dio el curso con Claudia López, y bueno, y compartimos, que esta es una novedad, compartimos ese taller con los futuros operarios de la panadería, que son los usuarios de salud mental, del proyecto Trigo, ¿no es cierto?, del cual el CEA y otras instituciones forman parte. Este año estamos preparando el espacio. Bueno, ustedes saben que esto mayormente funciona como una autogestión, entonces estamos tratando de terminar el espacio con los pocos recursos que tenemos, un espacio que va a ser de panadería, por un lado, en la ampliación del SIC, y por otro lado va a haber otro espacio en la ampliación, que va a ser para una unidad productiva textil, que todavía la estamos pensando, pero bueno, está todo ahí como a punto, digamos, de concretarse, en este caso la panadería, y un poquito más adelante la unidad productiva. Bueno, eso, ¿no? Más allá de también de lo que venimos haciendo, de todas las actividades que digamos que hacemos generalmente, teniendo en cuenta las necesidades de los barrios. Participamos este año y también a fines del año pasado de una, digamos, organizamos un grupo interbarrial donde los vecinos se juntaron para poder resolver su tema de regularización de tierras, y bueno, tuvimos el apoyo de la AVE, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que vinieron al Bolsón, y pudimos hacer el relevamiento justo junto con la municipalidad, el relevamiento de casi 60 lotes, ¿no es cierto?, para que obtengan su título. Entonces, bueno, varias cosas, estamos abarcando un montón de áreas. También, bueno, salud sigue, como decíamos, atendiendo, ¿no?, atención primaria, así que bueno, estamos con una oferta bastante importante, con mucho trabajo. Esto no se sostiene solo, hay todo un conjunto de personas que sostienen la mesa de gestión, junto también con las porteras, el portero también de educación, así que bueno, esto, un trabajo que nos es grato, nos gusta aparte, ¿no es cierto? Y bueno, haciendo lo que podemos y un poco más, muchas veces gracias a mucha red, ¿no es cierto?, que hemos creado. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Chaco. Se llevará adelante el primer juicio por el genocidio más grande de lo que hoy es el territorio argentino, a 200 años de aquella masacre de Napalpí, en la que el Estado argentino, con sus fuerzas represivas y en conjunto y connivencia con empresarios privados, realizaron la matanza de al menos 400 personas de los pueblos originarios de esa región. Se llevará a cabo un juicio oral y público. Charlamos con el fiscal federal Diego Vigay, quien comenta la importancia del mismo. Entiendo que es importante el juicio por la verdad, por la masacre en Napalpí, porque más allá de haber transcurrido 98 años de ocurrida y de que ninguno de los responsables materiales o intelectuales de este crimen de lesa humanidad cometido por el Estado argentino estén con vida y por lo tanto no pueden estar en el banquillo de los acusados, me parece muy importante poder reconstruir la verdad de lo sucedido en un formato de un juicio oral y público, con la transmisión del mismo por plataformas populares como puede ser Facebook, como puede ser YouTube. Me parece que va a tener la voz de los sobrevivientes, ya sea a partir de ellos mismos, que eran niños cuando ocurrió la masacre, pero pasaron 80, 90 años para que pudieran hablar, ya siendo ancianos, y también las voces de sus hijos y nietos, porque bueno, por la tradición del relato oral en la cultura indígena, los descendientes es como que hablaran en primera persona de lo que le ocurrió a sus ancestros. Se va a escuchar la voz también de los investigadores indígenas, que son los que vienen reconstruyendo la memoria histórica durante estas últimas décadas, y van a hacer un aporte en el sentido de las consecuencias, las secuelas que tuvo una masacre de estas características para los pueblos Qom y Mocoy, desde ocurrida hasta el día de hoy inclusive, como es la pérdida del habla de la lengua por el terror que le ha significado a los mayores enseñarle su lengua a sus hijos, a sus nietos, porque le podía volver a pasar lo mismo, y también porque va a haber un bagaje de investigadores criollos, antropólogos, sociólogos, historiadores del CONICET, de la UBA, de la Universidad Nacional del Nordeste, que cada uno de ellos, son alrededor de 25, cada uno de ellos ha hecho un trabajo enorme de investigación científica sobre lo que son las reducciones indígenas, sobre lo que era la reducción napalpí específicamente, sobre la masacre de napalpí, sobre el genocidio indígena, y bueno, todo ese cúmulo de 50 testigos más toda la prueba documental va a permitir, creemos nosotros de la Fiscalía, en la teoría del caso que tenemos, que se va a poder reconstruir con mucha precisión esta masacre que se cobró la vida de alrededor de 400 víctimas, estábamos hablando de niños, mujeres, ancianos, que participaban junto a los hombres de una protesta por las condiciones de vida paupérrimas y miserables en las que eran tenidos en esa reducción a Palpí en el año 1924. Y creo que sienta un precedente en el sentido de ampliar lo que es el juzgamiento, los crímenes de lesa humanidad en la Argentina, que hasta el día de hoy se centran fundamentalmente en lo que fueron crímenes de la última dictadura cívico-militar o los años anteriores, la AAA, bueno, el aparato represivo de la década del 70, y en este caso se empieza a juzgar crímenes de lesa humanidad del mayor genocidio que sufrió la Argentina a manos del Estado Nacional, como es el genocidio de los pueblos indígenas, y a través de una herramienta que permite ese juzgamiento, como son los juicios por la verdad, como pasó en los años 90, cuando existían las leyes de punto final de obediencia debida, y se hicieron juicios por la verdad, porque no se podían hacer juicios convencionales en todo el país. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Trelew Chubut. En el marco de la campaña Fuera Roca de Trelew y la Semana de los Pueblos Originarios, la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Memoria y Recuperación de la Universidad organiza dos actividades con la temática negacionismo, racismo y discursos de odio, ambas con el objetivo de discutir la figura del genocida Julio Argentino Roca y el veto que realizara el intendente de Trelew de la ordenanza que decretaba el cambio de nombre de la calle Roca en la ciudad. La primera actividad será una charla presencial el lunes 25 de abril a las 16 horas, con la participación de Mauro Millán, lonco de la LOF Pillán Mahuiza, Nelson Rapimán, abogado de la Defensa Pública, Viviana Gilef, poeta mapuche, y Liliana Pérez y Mariela Flores Torres, historiadoras e impulsora esta última de la ordenanza vetada. La segunda será una charla virtual el martes 26 de abril a las 18 horas con Diana Lenton y Marcelo Balco, investigadores, que se transmitirá por el canal de YouTube de la Universidad Sede Trelew. Desde Enfoques dialogamos con Andrea Despó, Lamien mapuche, integrante de la cátedra, quien profundiza acerca del proceso de aprobación y posterior veto de la ordenanza. En diciembre del año pasado, en la última sesión del Consejo Deliberante, se aprobó con una gran, o sea, casi la totalidad de los concejales aprobaron la ordenanza. para sacar el nombre de la calle Roca, Julio Argentino Roca. La ordenanza propone, o sea, fue elaborada con en conjunto con la cátedra del Partido por Trelew, y tuvo varias, digamos, modificaciones, aportando desde diferentes sectores. Y bueno, se trabajó todo el año pasado en aportes, en hablar con historiadores, con abogados, diferentes personas, que para saldar, digamos, dudas posibles de viabilidad. Y la intención es que una vez que se saque el nombre de este genocida, podamos nosotros proponer desde la gente que se reconoce como mapuche que está en Trelew, de las comunidades que hay en Trelew, organizaciones mapuche, entre todos podamos consensuar un nombre para cambiarle. Eso llevaría, no sé, un tiempo. 2 meses más o menos es el plazo donde ahí se elegiría el nombre. Pero bueno, todo esto y esta, el impulso de esta ordenanza quedó trunco porque el intendente la vetó el día 10 de marzo. Es una deuda y para nosotros es un símbolo muy importante de reparación histórica mínima en realidad, ¿no? Uh-huh. Porque es cambiarle la denominación y sacar de la calle y de, porque es una, también una forma como de homenajearlo de alguna manera a alguien que cometió graves crímenes y intentó exterminar a nuestro pueblo y en el Chaco también. Hoy se está juzgando, en estos días se están llevando adelante también el juicio por las matanzas de Napalpí. Y bueno, y acá hay gente que se opone y que por ese grupo de gente que se opone, el intendente vetó la ordenanza y además con argumentos que nosotros vemos que hay errores históricos. La verdad que se sintió presionado por los comerciantes y gente que vive en la calle. En teoría fueron ellos los que le presentaron una nota donde es tremendamente racista la nota que le presentaron el día 4 al intendente pidiendo de que no se apruebe, que ellos no quieren digamos, se excusan por un lado que va a ser muy costoso todo el cambio de domicilio y demás, que eso no tiene, digamos, nosotros lo hemos aclarado, el Partido por Trelew hizo también una campaña aclarando de que no hay ningún tipo de gasto, sino que se cambia la denominación, como ya se hizo en otras oportunidades con otras calles, sí. Y los vecinos no tienen, digamos, ningún costo tiene para la gente. Se cambia la denominación en toda lo que sería la administración, digamos, lo que es los servicios, en el registro civil, todo eso lo hacen, digamos, estos organismos. Incluso cuando se cambian los nombres de los barrios, o se pone nombre a algún barrio o alguna calle nueva, no se arma tanto revuelo y tanta negación, porque, bueno, además ya se aclaró de que eso no implica gastos. Estos vecinos y comerciantes de la calle céntrica de Roca, porque no estamos hablando de todos los vecinos de toda la calle, bueno, ellos argumentan eso por un lado, pero también justifican y como en un punto como genera, digamos, la duda de que los supuestos mapuches que están pidiendo esto, por ejemplo, dice la nota también, en la nota que le presentaron al intendente, hablan de un negacionismo, porque dice que en realidad esta ciudad se fundó con galeses, italianos, españoles, y en una parte da a entender de que pueblos originarios acá no hay. Entonces negando nuestra preexistencia por un lado, y bueno, diciendo de que bueno, es toda gente nacida y criada acá y que viene, o sea, bajaron de los barcos y Trelew se funda así. Y bueno, eso por un lado, y por el otro lado que implicaría mucho gasto la cartelería de... digamos, se están preocupando por el gasto que llevaría a cambiar el nombre de los carteles más el gasto individual. Eso nos inspiró a hacer la actividad con ese nombre, ¿no? Negacionismo, discursos de odio, porque, bueno, ensalzando el patriotismo, el nacionalismo exacerbado, uh-huh. Ya hemos visto en otras muchos casos, en otros países también, como a lo que lleva, ¿no? Es en realidad, no hay una argumentación válida, simplemente nosotros notamos que se quiere sostener el nombre por todo lo que implica Roca, ¿no? Sí. Roca en Patagonia y toda su campaña y todo lo que después las consecuencias que nosotros como pueblo sufrimos, nuestros abuelos, bisabuelos, y después quienes se quedaron con esas tierras que él fue dando a gente extranjera también, o a familias que hoy en provincia de Buenos Aires pertenecen al sector de la sociedad rural y, digamos, a quienes fueron favorecidos con esta campaña, ¿no? Que inició Roca. Y lo lamentable es que el intendente, en la nota donde dice que se va a vetar, que la veta porque por la queja de los vecinos estos, argumenta que, bueno, que la figura de Roca, que fue presidente electo democráticamente, ajá, por ejemplo, que fundó la ciudad de La Plata, cosas, digamos, hay errores incluso en la argumentación que tampoco se pueden dejar pasar, o sea, acá ya se está hablando incluso de distorsión de la información, entonces vemos como que hay demasiada falta de respeto, digamos, con esto, que no sé, y se está planteando, ¿no?, una postura, ¿no?, sí. una postura ideológica a favor de un genocida, porque quien apoya y quien quiere sostener ese nombre, sabemos que hay atrás de todo eso, ¿no? Enfoque. Comunicate con Enfoque. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.